A continuación en Onda Latina, el programa que estabais esperando, el especial de, por supuesto, de Al borde del abismo, Onda Latina. Especial, feliz Navidad. ¡Paparruchas! Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell chime, it's a swell time to go leading in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, speak of your feet. Jingle all around the clock. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell ring and jingle bell swing. Snowing and blowing a buzzer of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go leading in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, speak of your feet, jingle all around the clock. Beats and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Ba-ba-ba-baby. That's the jingle bell rock. Bueno amigos, este año hemos empezado con la sintonía de Tennessee, Jingle Bell, Jingle Bell. Se acumula aquí la gente con su rock and roll dual. El grupo Tennessee, un grupo como recordaréis de los años 80. Bueno, el disco es de 2009. Navidad es a cappella. Se llama, y bueno, ahí está el rock and roll dudua de este... Estos Tennessee, este grupo, creo que eran madrileños, pues haciendo rock and roll dudua y con este Jingle Bells Rock. Y bueno, pues como sabéis, todos los años este especial paparruchas navideño, para la gente que os gusta la Navidad, para la gente que la aborrece, e incluso para la gente que les indiferente. Y bueno, siempre ponemos los mismos temas. Y vamos a poner una serie de rock and rolls y heavy metaleros, temas navideños. Y nos vamos con la oscuridad. The darkness, it's Christmas time. Yeah. Spice of the mountain with you. de Darkness. Y era en directo para todos ustedes. 5, 4, 3. Bueno, ahí estaba la apertura en directo. Bueno, es un programa que, por supuesto, os recomendamos escuchar siempre que estéis en casa. Hoy para los que estáis, nos escucháis desde el coche, pues absteneros, por favor, hasta que lleguéis a casa o a un sitio calentito. Es un programa para escuchar con una buena vuestra copa de sidra favorita, vuestra marca favorita, famosa en el mundo entero, o menos famosa, o lo que os apetezca. Bueno, seguimos con Rock and Roll Christmas. Vamos ahora con una novedad de Eric Clapton. Eric Clapton ha sacado un disco navideño y vamos a escucharlo con un tema que se resiste a sonar. Es un trinero. Un trineo. Vale. Pues como digo, parece que Eric Clapton está frío con las navidades. No quiere sonar en principio, con que vamos a improvisar en directo, como de costumbre. Y en fin, Eric Clapton es así, es muy navideño, pero nos hace la puñeta de vez en cuando. No quiere sonar con su último LP navideño en principio, con que improvisando. Vamos con 38 Special, que no nos suelen fallar. Con que ahí está. ¡Aleluya, es Christmas! Hallelujah, hallelujah, atmosphere, keeping your spirit alive. Sugar bells out on the shopping street, making sure the kids are alright. Could it be a major movie's coming in? The heavens above us. A big plate, my mama's cooking bread. Feeling of love. Everyone can see from the toys and the shoes. Santa Claus getting closer and closer. Heard some talk on the news. Baby, it's time to take your load off. Come in and take your coat off and chill up. Settle down, your family and friends are here. Can't explain how it feels. Bueno, amigos, con la ayuda de 38 especias ya se ha animado, que estaba un poco frío, a salir a escena Eric Clapton, Eric Manolenta Clapton, que con este álbum navideño, este tema se llama It's Christmas, es Navidad, y bueno, pues ha sonado pues muy bien suena este tema. Happy Smacks 2018. Bueno, seguimos en el especial Navidad Paparruchas. Un clásico de la radiodifusión española rockera, un clásico que vamos a recordar al disco Cross del recordado de diferentes maneras Mariano García. Nos lo ha traído nuestro amigo de Radio Mirage, Carlos desde Vallecas, que viene, que ha ganado el rayo, ¿no? Bueno. Ha ganado, por aparecer camuflado en la niebla, El Rayo ha marcado un par de goles de más, ¿no? O de uno más por, que el contrario. Lo suficiente. Bueno, enhorabuena al Rayito para terminar el año. Y vamos con, bueno, pues como digo, un clásico que era del grupo Raza. Por cierto, que dentro de una semana sí se reedita, o se edita por fin, el álbum perdido del grupo Raza. Estaba Flaco Barral, Leo Viñola y, bueno, no recuerdo cuál era el cantante. No. Cuando tengamos el disco ya sonará por aquí al borde de lo mismo. Y como los que escuchabais en los 80 y en los 90 Disco Cross con Marino García, pues este Turrón de Marruecos tan simpático y tan macarra y tan navideño. Total, villancico viene de villano, ¿con qué esto? Unos villanos del rock. Raza, el Turrón de Marruecos. Va un camello, rin, rin. Yo le dejé pasta, yo le dejé pie. Me dejé mil duros, no le he vuelto a ver. Espero su chocolate. Han pasado tres semanas, rin, rin. Yo le controlaba, ya le controlé. Qué buena mandanga, bien lo pasaré. Chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatillo te lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día, fregándote el tiesto. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día, fregándote el tiesto. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. No son de Madrid, tubo de presión, porque un manzano su madre yo maltrató. Sigue mal, porque entrega ya ron y la última esperanza. Mientras te veo. tragar. Y piensa presentarse candidato electoral. Y la alcaldesa se ha echado a temblar. Porque no son pide el aguinaldo en su portal. ¡Hey! Navidad, Navidad, un trago de anís. No bajan el pan, ni le gritan el machís. Después de Raza, ese villancico tan peculiar. Hemos viajado en el tiempo y en el espacio al 2004, la sala Eleve, ya creo que cerrada tristemente, una sala menos para el rock and roll, para la música en directo y para pasarlo bien y divertirse. Y ahí estaba Miguel Oñate con ese El Oso y el Madroño. Digo 2004 porque habla de unos ediles municipales ya trasnochados, aunque bueno, por ahí andarán. Y este villancisco que tan cachondo, ese concierto entrañable navideño de que hacía todos los pues toda, por estas fechas, hoy tocaría, yo creo. Ayer. Ah, lo hizo ayer, ¿dónde lo hizo? En el Barracudas. En fin, bueno, pues nos lo perdimos. ¿Qué pasa? Pues que no estamos. Es que me cierran el EVE y ya no. Bueno, Miguel Oñate, que anuncia concierto de reunión con Asfalto, creo que para marzo de este año que entra, 2019. Bueno, pues ahí estaremos, si nos invitan. Y si no, pues tendremos que pagar la entrada. Bueno, gracias por a Radio Mirage, Carlos de la Fuente, Radio Vallecano, por esta joyita que nos ha grabado de su eso. Decir también que si nos escucha alguien, que Onda Latina no se responsabiliza de estas grabaciones piratas, que no sabemos de dónde aparecen, que no, es una cosa que yo no lo pongo, que yo es porque es Navidad, pero bueno. En fin, seguimos con un clásico de gamberro de navideño, villancico villano de Slay, Have Merry Christmas Everybody. Amigos, parece que tenemos rayado ya el disco de poner otros años de Slay. Este Merry Smash Everybody. El presente, el futuro empieza hoy. Bueno, bonito, bonito mensaje de estos gamberruzos. Bueno, y de fondo está sonando pues la sintonía instrumental y sintetizador de un clásico que ponemos todos los años. De nuestro amigo John Anderson junto a Vangelis, Jonan Vangelis. Este tema que es originalmente llamado I'll Find My Way Home. Encontraré mi camino a casa. Y bueno, este año no lo vamos a poner. Y lo que vamos a poner es este tema, pero en la versión en castellano. Versión en castellano de Jonan Vangelis por parte de Ana Belén, que no sé por qué lo llamó Hasta Mañana a las 6. Cuando amanezca el reloj, saldrás del tibio calor. De pie, se te hace tarde.

recuerdos, pues sí, se me oye, sí, paparruchas. Ahí estaba el recuerdo a Uriah Heep, su Wonderwall. Y vamos ahora pues con unos clásicos, el tema más clásico de la Navidad, el Silent Night, el Noche de Paz, la Noche Silenciosa, pues un villancico clásico en el que habla, bueno, de lo que era la Navidad, o pretendía ser, o fue en algún momento cuando Total Mass Retain, todo se detenía, todo se paraba, eso nos parecía, buenos deseos, buenas intenciones, se paraban las guerras, se paraban los conflictos. Y bueno, pues aquí la versión de dos amigos del programa, dos amigos de la música, ni más ni menos, Simon y Garfunkel, el año 66, hacían esta versión desde su LP Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, que nunca lo he sabido traducir. Perdón. No se te oye bien, a ver. Bueno, pues ahí está nuestro locutor particular. Y bueno, la versión realmente que hicieron de Noche de Paz es 7 o'clock news, Silent Night. Es decir, es el clásico Noche de Paz, el Silent Night, con el 7 o'clock news, que son las noticias de las 7, que aunque, bueno, pues ahí contrastan los buenos deseos de la letra original con lo que era un noticiero año 66, las cosas que contaba año 66, cosas sobre Martin Luther King, cosas sobre el cómico, bueno, de varios personajes de la época. Y aquí nuestro locutor, bueno, nuestro locutor personal, pues va a hacer la versión española de este tema, con que hoy os dejamos con Silent Night, Noche de Paz, Simon & Garfunkel, las noticias de las 7. Que suspendiese la marcha, y la policía de Chichero dijo que tendría que pedir a la Guardia Nacional que interviniera si fuera necesario. King se encuentra en estos momentos en Atlanta, Georgia, preparando su regreso a Chicago para el martes. En Chicago, Richard Speck, acusado de asesinar a 9 estudiantes de enfermera, fue entregado hoy a un jurado de la acusación para el establecimiento de sus mujeres. Las enfermeras fueron encontradas afirmadas y instaladas en su Estaba esa Late Night de Simon & Garfunkel con las noticias de las 7 y hemos seguido con el rey, con Elvis Presley. Por cierto, Elvis ya ha dejado, bueno, no, se ha quedado por aquí en las instalaciones de Onda Latina, se está tomando una sidra con su propio Late Night mil veces versionado, esta vez sin las noticias. Elvis era más serio, era más formal. Paul Simon y Garfunkel eran un poco más críticos con ese, pero bueno, los buenos deseos de la Navidad un poco falseados. Bueno, y ahora vamos con tres tipos que pensaban que viene, creo que viene mañana pasado, en mi casa no aparece. Un tal Papá Noel, o Father Christmas en inglés, y él, un tipo que decía creer en él, I believe in Father Christmas, Emerson, Lake and Palmer. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They told me a fairy story, till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him through his disguise. I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be it heaven or hell, the Christmas we get we deserve. We'll be right back. chin, pum. Ahí estaba, bueno, basado en un tema de Prokofiev, le pusieron letra de Mason Lake and Palmer, I Believe in Father Christmas, no falta casi todos los años, como no puede faltar nuestro clásico navideño del rock español, José Carlos Molina, los New, por cierto, New, que toca la semana que viene en formato acústico aquí en Madrid, no nos lo perderemos, New. Por supuesto, José Carlos Molina, andando solo, su Navidad, pandereta y bombas. Va llegando el día de Navidad y en la tierra no hay paz ni buena voluntad. Tus amigos están lejos, los llevaron a luchar. La pandereta suena y las bombas ahí están. ¿Recuerdas esa fiesta en tu pueblo natal? Estaba en Navidad, pandereta y bombas. Oye, cuando lo toca en directo Molina, este fantástico tema que dedicamos todos los años a la gente que celebra o deja de celebrar la Navidad, bueno, que está lejos de sus hogares o de su lugar deseado, a todos ellos. Dedicado, Molina, Navidad y Bomba. Y ahora otro tema que no es en sí navideño. Bueno, en realidad no es navideño, aunque la Navidad va de que nace un niño, que no sé qué, que salva a la humanidad. En realidad 2000 años después estamos igual o peor. Y se vamos a dedicar a nuestros amigos de Libertonia, Miguel Ángel y Julia, que han sido abuelos, y allá donde estén, que están por aquí, se lo dedicamos, este tema de Asfalto, Canción para un niño. Ese niño que se ha dormido, cuida que nadie lo despierte. Mira que ignore dónde ha venido, déjale. Déjale que juegue con su oso. Déjale que sonría una mosca. Cuida que ignore dónde ha venido. Déjale. Puede ser que todo cambie. Puede ser que el mundo dé sus días. No se parezca de ahora. Puede ser que él lo cambie, puede ser que todos se entiendan como se entiendo yo con otros niños. Bueno, canción para un niño de Asfalto, dedicado al pequeño Alejandro, que acaba de llegar aquí a Onda Latina. Y bueno, pues con esto, como todos los años, nos despedimos ya de este especial navideño. Y solo nos queda despedirnos con, bueno, pues con otra canción de Navidad, Another Christmas Song. Y ya sabéis, esto ha sido el especial Navidad. ¡Feliz Navidad!